Restan 10 minutos para llegar a las 12 del mediodía en todo el país. El día después estamos, gente, de las elecciones PASO. Bueno, primero quiero saludar a la gente que nos escucha en todas las sierras chicas, desde Río Ceballos hasta acá, hasta Villa Allende. Bueno, y quizás más allá también, si se puede. La gente que está en la web, puede estar en cualquier lado del mundo, ¿no? En www.nexfm.com.ar. Del otro lado, Saldán, La Calera, Zona Norte. Bueno, gracias por estar. Y hoy tenemos una jornada cargada de lo que nos dejaron las elecciones, ¿no? Sí, lo que dejaron las PASO en el día de ayer, 12 de septiembre. La verdad que mucha repercusión, creo que hay resultados que fueron sorpresivos en los distintos bloques políticos. Pero bueno, queremos conocer también cómo fue desarrollada la actividad acá en la localidad de Villa Allende y conocer un poquito más sobre el escenario político. Así que ya tenemos del otro lado de la línea al intendente Eduardo Romero. Te saludamos, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, antes que de meternos en el terreno político, queremos saber cómo estás después de haber enfrentado el COVID. Bueno, eso es lo más importante. Yo creo que una de las victorias del último momento ha sido, para mí, ha sido haber salido del COVID, estar mucho mejor, saliendo de a poquito, pero bien. Me atacó muy fuerte, pero ya estoy bien. Ya estoy saliendo a poco, con un poquito de esfuerzo, pero lo importante es que ya estoy trabajando. Retomando la actividad normal. Exactamente, sí. Bueno, no, nos alegremos porque se encuentre bien, intendente. Bueno, y ahora sí, queremos conocer un poquito cómo fueron los comicios en la jornada de ayer acá en la localidad de Villa Allende. Realmente fueron impresionantes, ¿no? Era muy lindo después de tanto tiempo ver a la gente cómo se volcaba masivamente a los colegios para votar. Ha sido un día democrático, un día donde votó bastante gente. He visto gente caminando que iba a votar. Esto demuestra el interés que se tenía por realmente. Y yo creo que la gente entendió de que el único poder que tiene en el único día cada 4 años es el voto. Es decir, es donde la gente dice sí quiero o no quiero. Bueno, y la gente decidió, como siempre, como todas las elecciones. Yo creo que ha sido realmente muy, muy importante la cantidad de gente que ha votado, realmente. Muy bueno, muy bueno. Lo veníamos diciendo a lo largo de la previa, antes las PASO, ¿no? Que por ahí se notaba como que la gente no estaba muy muy interesada en estas PASO, en realidad. Como que había un desgano social. ¿Se pudo, de alguna forma, superar, digamos, eso que se veía en la sociedad, en las urnas, o no? Sí, nosotros también sentíamos, notamos lo mismo, ¿no? Que digo, y no se la ve a la gente muy entusiasmada. Uh-huh. Pero de repente fue como un boom, pasaron muchas cosas en la nación muy, muy raras, muy difíciles de entender. Entonces yo creo que eso también impulsó un poco más. La gente ya estaba harta, estaba acorralada, estaba metida en un brete que ya hay mucha gente que en Buenos Aires, no hablemos de Buenos Aires, no estamos hablando del país, pero Buenos Aires es un desastre. Buenos Aires no se puede ni comer, hay gente en la calle, ya la inseguridad, los motochorros andaban como si fueran por su casa. Entonces yo creo que todas esas cosas explotó faltando muy poco tiempo en las elecciones, y eso fue lo que pasó, se notó en las urnas, ¿no? Uh-huh. Así que ese fue un paso. Y bueno, nosotros también sabíamos de que en algún momento la gente tenía que despertar. Ya estaban hartos, están hartos. Vamos a ver qué pasa de acá a noviembre, y después veremos que los 2 años, no nos olvidemos que le quedan 2 años todavía por gobernar. El gran complejo que teníamos, el pensamiento que tenemos, que va a pasar en estos 2 años que le quedan, qué van a hacer, porque el gobierno actual está sin dinero, ya se le han caído un montón de gente que votaba, no sé, realmente no sabemos. Yo creo que, pero esto ha sido un voto castigo que la gente ha dado, ¿no? Bien, intendente, también representas un bloque político, ¿no? Bueno, Juntos por el Cambio finalmente terminó yendo a una interna y ganó una de esas listas que está representada por De Loredo y Juez. ¿Cómo ves ese escenario dentro de Cambiemos? Yo creo que todas estas listas es para un poco ahí nos damos cuenta que el partido lo abierto que es, porque realmente se hicieron esas dos listas para ver qué clase de... porque había dos, había un bal de candidatos donde la gente quería y otros no querían, y querían una parte, ¿no? Entonces fue a un interno y por eso. Yo creo que con los que ganaron, ganaron en muy buena la ley, hicieron muy buena campaña, trabajaron muy bien. Y lo importante de todo esto es que hoy lunes ya estamos juntos de vuelta trabajando en el equipo para seguir trabajando, que era lo que importaba, ¿no? Y ahora en adelante, ya Juntos por el Cambio se tiene que preparar para una nueva época que viene, para un nuevo comienzo, ver los errores que se cometieron y tratar de suprimir lo que se cometió anteriormente. Y bueno, yo creo que como deportista lo puedo decir, yo he aprendido de los errores y esperemos que la política aprenda de eso, de los errores, y que pueda realmente sacar este país adelante, este bendito país que tenemos, ¿no? Sí, y considerar también que dentro de, bueno, a nivel local, por un lado, representaba la lista de Negri con Santos, lo cual, de alguna manera, vos como dirigente también político estabas apoyando, y por el otro también lado tenemos el ala política que representaba o apoyaba, mejor dicho, a De Loredo y a Juez. ¿Cómo ves ese escenario a nivel local? ¿Van a poder trabajar todos en conjunto? ¿Han tenido diálogos previos para después ir al paso? Por supuesto, sí. Después, hoy anoche se fueron al búnker, saludamos todos, en el búnker a todos los que habían ganado. Lo nuestro, esto fue una elección interna donde se eligió lo que la gente quería de esa interna. Yo creo que eso es muy bueno porque ya se sabe aquí a dónde apuntar y cuál es el camino a seguir. Nosotros, la gente eligió una forma y dejó la otra al lado, y eso hay que aplaudirlo. Uh-huh. Que la gente hay que tener el poder de decisión, eso es muy importante para la democracia y para nosotros, lo que decíamos recién, en bienvenido sea que se vote, que se gane o que se pierda, pero que la gente vote, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Lo ve más fortalecido Juntos por el Cambio de cara al 2023? Sí, yo creo que sí. Esto ha sido un paso muy importante. También son legislativas, como todos dicen, pero yo creo que esto demuestra un poco, ya se da el primer paso, se abre la primera puerta para ver dónde estamos parados, y la gente ha tomado conciencia de eso, y esperemos de que se empiece a trabajar en pos de eso, del mejoramiento del país, ¿no? Sí, claramente es una previa para ir conociendo el futuro político, el escenario político que se viene, no solamente para las legislativas, ¿no?, sino también ir viendo cómo se van posicionando los distintos jugadores de los distintos frentes también a nivel, bueno, local, provincial y nacional. Es cierto, realmente me sorprende mucho y con una grata sorpresa la cantidad de partidos que se han ido metiendo, el partido de Milei, el partido de Libertad, la elección que ha hecho impresionante, hizo Esper, López Murphy en Buenos Aires, y bueno, y yo creo que eso demuestra que el país quiere salir de todo este brete, quiere salir de una vez lo más rápido que se puede, y eso de que muchos partidos hayan participado y hayan sacado una cantidad de votos bastante importante demuestra también que no está el poder de un lado o del otro, que hay varios poderes que se están uniendo para poder sacar el país, ¿no? Eduardo, ¿cómo te va? Te saluda Adrián Gambarte. Eduardo, te lo pregunté hace un tiempo, si te ibas a postular en estas PASO o para la legislativa, me dijiste no, mi mandato dura hasta tal fecha. Ya pasaron las PASO. Sí, claro. Pasaron las PASO, ¿no? Sí. Ayer ya le preguntaban a Luis Juez, por ejemplo, si tenía intenciones de gobernar. ¿Cuál es tu siguiente paso en lo político? No, nunca se sabe, nunca sabemos. Ese yo particularmente no lo sé. Yo no puedo decir todavía qué cargo voy a ocupar o qué lugar voy a ir de acá a 2 años. No. Yo primero hay que terminar Villa Allende, dejar lo mejor que se puede en Villa Allende y después ir viendo el futuro, pero va a depender mucho de cómo Junto por el Cambio vaya elaborando la tarea. Uh-huh. Así que vamos a ver si en conjunto seguimos haciendo cosas importantes y ahí se verá, pero en principio nada, no sé, no tengo ni idea. Lo importante es terminar Villa Allende, dejar Villa Allende lo mejor y ahí ir viendo qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Hay igualmente algún anhelo de llegar a provincia, que en algún momento lo mencionaste? Sí, Sí, por supuesto, o sea, sería claro, sería una de las metas, pero por ahora tengo varias, hay varias metas, pero no se puede decir ni una porque todavía no hay nada en concreto, hay que ver cómo te van dando las cosas, y sería una un poco falta de respeto de decir ya qué es lo que uno quiere, sería una vergüenza, ¿no? Estoy al frente de Vida Allende y quiero terminar esta gestión y después ver lo que pasa, pero en principio ese es el paso a seguir, ¿no? Bueno, y ahora preguntarte un poco ya, aprovechándote, ¿no? Preguntarte un poco de acá, de la ciudad de Villa Allende. Bueno, han venido sucediendo cosas, ¿no? Relaciones recién, en algún momento hablabas de lo que sucede en Buenos Aires con la inseguridad, ¿no? Bueno, acá en Villa Allende hemos tenido algunos hechos relacionados con el Cibú, que no puede ingresar a Polinesia, en el polideportivo también, enfrentamiento de banda. Bueno, ¿cuál es la postura de la municipalidad ante estos hechos, si bien... la seguridad en sí está encargada de provincia, pero en tema gestión acá. Nosotros estamos preocupados por ese tema, pero no lo pongamos a Villa Allende, pongamos a Mendiola, Sunquillo, Río Ceballos, Córdoba, Altagracia, y empezamos a poner lugar en todo el país, en toda la provincia, está pasando eso y cada vez peor. Y eso porque no hay una política de seguridad buena que meta toda la provincia dentro de un paquete de cosas que hay que hacer. Nosotros luchamos con lo que tenemos, con cámara de seguridad, con la policía ciudadana, con la policía local, pero muchas veces no alcanza. La gente, los delincuentes van mutando. O sea, los echan de un lado y se corren para el otro, los van a ir y buscan para otro, y cuando más o menos están en Villa Allende, y acá estarán un tiempo, los bondes, es muy normal, después pasan al Río Ceballos, Río Ceballos y Unquillo, y así se van mutando. Nosotros, con lo que podemos pelear, lo peleamos. No tenemos más herramientas de las que tenemos, porque, bueno, esto es así. Pero dentro de todo, estamos día y noche, tenemos gendarmería que recorre en las calles de Villa Allende, entonces hay una serie de cosas que por ahí la gente no ve, los vecinos no ven y creen de que estamos de brazos cruzados esperando que lo vengan a robar. No, se está trabajando duro, lo que pasa es que no nos dan paz. Vamos a un lado y se van para otro, y otro para otro, y muchas veces tenés 5 policías en un lugar viendo un hecho y tenés otro que necesita 4 o 5 policías más en otro lado porque están viendo otro hecho. Entonces es complicado el tema, pero estamos preocupados y ocupados en eso. Así que yo creo que dentro de pronto, si Dios quiere, esto va a mejorar. Ya esto que ha pasado en Córdoba con las elecciones nos ha dado también un voto de confianza en ese sentido, que se va a empezar a trabajar en seguridad porque esto pase en todo el país, ¿no? Ojalá que podamos lograrlo. Bueno, intendente, queremos agradecerte este ratito con Anexados, y bueno, vamos a seguir de cerca cómo continúa el escenario político de Juntos por el Cambio, seguramente en la localidad de Villa Allende. Dale, muchas gracias por el llamado, muchas gracias. Hasta allí las palabras de Eduardo Romero, el intendente de la localidad de Villa Allende. Bueno, contando un poco el panorama, ¿no? Después de Las PASO, lo que dejó Las PASO. No, sí, sin duda. Y además de esto, ¿no? De saber si transito con normalidad a la ciudad. Bueno, nos daba datos finitos. Importantísimo que el intendente de la localidad dé cuenta de lo que sucedió en el día de ayer también, ¿no? Sí, y remarcar esto, un 65% aproximadamente de concurrencia del total de ciudadanos. 4 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Nos quedamos junto a ustedes hasta las 13 horas acá en Anexados.